También mañana sábado, y de hecho, también en relación a esa tradición que suponen los conciertos de pasodobles taurinos en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Bueno, pues mañana en concreto, decíamos hoy a cargo de la Banda Municipal de Música, mañana por parte de la Agrupación Musical Ubriqueña, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al director de la agrupación, Antonio Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como decimos, tradición que continúa y que, bueno, pues va a proseguir mañana con esa cita a las puertas allí de la Peña Taurina. En una actuación supongo que es muy especial también para vosotros por todos esos años, ¿no? Que permanece la tradición y creo que todavía hoy, bueno, pues último ensayo preparativo ya para ultimar todos los detalles, ¿verdad? Sí, eso es, vamos, como te estaba comentando antes, bueno, este concierto ya sabes que llevamos, no te puedo decir ahora mismo el los años que llevamos, porque la verdad no lo, vamos, una cosa que no la tenía en mente y toda, son muchos años los que estamos dando el concierto y bueno, pues esa mañana daremos el concierto, un concierto mayormente, vamos, en la Peña Taurina, Hermanos Bórquez y en una palabra, vamos, como siempre estos últimos años, como lo hemos hecho, tocando, si son 10 piezas, tocando 5 pasodobles y tocando otras 5 piezas un poco movidas, actualmente como van las cosas en fin, unas piezas un poco movidas, ¿no? Para cambiar un poco el tema, que la gente también se divierta tanto con los pasodobles como con las piezas de ritmo, ¿eh? Y el que quiera, pues que se apunte a bailar también, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? El que quiera puede bailar, como ya incluso se hizo la semana pasada, que lo estuvimos dando ahí en la Plaza Misión Rescate, vamos, frente al Acapulco, para Acapulco. La verdad que, vamos, toda la gente que me está viendo se divirtió bastante, la gente bailaron, en fin, bueno, hubo una movida bastante grande y la verdad que yo me alegro que el concierto le haya gustado a lo que se hizo el sábado, y esperamos que este sábado pues se haga lo mismo en la Peña Taurina, ¿no? Mañana a partir de las 9:30, ¿verdad? A partir de las 9:30 pues estaremos ahí y empezaremos el concierto. Las piezas que vamos a tocar, pues la verdad el repertorio no lo tenemos todavía concreto, sé que vamos a tocar 5 pasodobles y 5 piezas variadas, ¿no? Vamos, como popurrí, cosas de esas. En pasodoble, pues te puedo decir, como por ejemplo La Concha Flamenca, Laguna de la Mancha, Ópera Flamenca, Plegaria Taurina, más o menos, y otras piezas, pues las piezas movidas, como un popurrí de Rafael, En Arabia, bueno, Caraván, un popurrí de Mecano, bueno, Granada Bonita, en fin, todas esas piezas creo que las tendremos para tocarlas y que se cambie alguna de ellas, vamos, ya mañana. Cuando estemos allí, pues bueno, pues ya daremos las hostadillas para que en ponerlas en las mesas para que todo el público que esté sentado, que esté allí, que pueda ir leyendo lo que vamos tocando, vamos correlativamente. Arranque de lo que son los preparativos de la feria, podemos decir, es el pistoletazo de salida para ello. Supongo, ¿no? Que ya, bueno, pues otra serie de citas. Lo que son los pasacalles, por ejemplo, distintas citas ya en estas próximas fiestas de nuestra localidad, ¿no? Sí, bueno, date cuenta que, por ejemplo, hoy ya damos el concierto de la Peña Taurina. Cuando se da el concierto de la Peña Taurina, date cuenta que ya lo que viene próximo, pues ya vamos en la feria. En el caso nuestro, bueno, pues la semana del 1 al 5, creo que es 1, 2, 3, 4, entre el 1 al 4 que estaremos en Villalengua. El 6 estaremos en la noche de novena, también daremos un concierto ahí en la plaza. Y en fin, y el día 10 pues estaremos con la patrona, con el día del voto, en sacando a la patrona para encerrarla en su templo. Y ya posteriormente, los 2 días últimos de feria, pues entrando el pasacalle con los gigantes y cabezudos, ¿no? Sí, así que una agenda cargada la que llega la próxima semana, ¿no? Sí, vamos, ya cargada la hemos tenido de aquí para atrás, la hemos tenido un poco Sí, cargada y te ahora pues iba. vamos, la cosa sigue hasta que pase feria, estaremos un poco cogidos todos, ¿no? O sea, en fin, se llevará lo mejor que se pueda, porque entre las vacaciones de muchos chavales y de mucho personal, pues bueno, pero vamos, que se ha llevado bastante bien, la verdad que sí. Pues precisamente, el momento se está llevando bien. Te voy a preguntar por eso, porque en estas semanas atrás, además de lo que comentas, ¿no? Próximamente en Villaluenga, pero es que habéis estado, me decían, ¿no? En Benaucaz, en Grazalema, así que habéis hecho un amplio recorrido por poblaciones de la sierra en este verano, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, pero vamos, vamos para eso y además para eso muy a gusto. Uh-huh. La verdad que la gente ha cumplido, bueno, ha cumplido que esperábamos que íbamos a ir, ¿sabes? Bueno, poca gente, y la verdad que en Benaucá, en este caso, como mínimo hemos ido 45, o sea que bueno, que ha habido gente para, y en fin, como te digo, eso pues en Villalengua pues lo mismo, porque pilló un día de donde Benaucá pilló en Villalengua, o sea que por lo menos un mínimo de 45 músicos han ido, o sea que yo esperaría que fuésemos ido unos 30 para allá, y la verdad que bueno, que se ha cumplido, estamos bueno, bastante bien, ¿no? Hmm. Y así te lo agradezco a todos los compañeros. En fechas festivas, ¿verdad? En el sentido de estivales, de vacaciones, pero a pesar de ello, bueno, pues la mayor parte, a lo mejor faltando alguno en alguna cita, pero unos por otros, en definitiva, un buen número de participantes, que eso dice mucho, ¿no? De un sí, colectivo sí, musical sí. Como es la agrupación. Hmm. Bueno, te digo, gente que ha estado de vacaciones, incluso no ha venido nada más que para tocar, vamos, porque, bueno, vamos, que te digo que, vamos, que son cosas porque cuando un músico se viene de unas vacaciones para venir a acompañarte a... Son vocacionales. Tocar, porque eso es, además, una cosa que tampoco ni cobramos ni nada, en que cobremos el contrato que está hecho, pero se queda siempre para beneficio de esta agrupación, ¿no? Mm. O sea, que el músico viene con su gasto de donde venga, viene con su gasto en propio suyo y para más, pues, bueno, y entonces se nota que vamos, lo que es la afición a la música, torca eso es porque se le ve, ¿no? Que tiene bastante afición y que le gusta, ¿no? Mm. Y eso hay que agradecer. Pues mañana también se demostrará en ese concierto de Pasodobles Taurino a partir de las 9:30 de la noche a las puertas de la Peña Hermanos Borquez. Pues Antonio, tenemos que quedar ya en este punto, no tenemos mucho más tiempo, pero por supuesto queríamos también hacer el recordatorio de lo que es otra de las citas musicales que llegan este fin de semana en nuestra localidad. Así que muchísimas gracias, como siempre. Y de todas formas, hablaremos en las próximas fechas dentro de todo este calendario que llega de citas musicales en torno a la Feria de Ubrique. ¿Sí te parece? Venga, sin problema. Podéis contar conmigo para lo que queráis. De acuerdo, pues lo dicho. Muchas gracias. Venga, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. La tradición que tiene de tocar en este sitio, estamos en la Peña Taurina, que llevamos más de 30 años dando los conciertos taurinos. Prodeco Pinturas ofrece un cambio a todo lo que te rodea. Para ello disponemos de una gran carta de colores para elaborar en solo unos minutos. Prodeco Pinturas, para dar un cambio a tu...